Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada mañana, cuando te despiertes, de vos depende cómo vas a orientar tu jornada. Tenés en potencia aquello que podés convertir en acto. Tu libertad para elegir lo mejor, aquello que te permita vivir feliz, bendecido, lleno de prosperidad. No dejes al azar tus jornadas. Vos tenés el volante para decidir hacia dónde te dirigís. Por eso te conviene decidir al comienzo del día y mantener a lo largo de la jornada lo siguiente: voy a seguir creyendo, aun cuando la gente lamentablemente pierda la esperanza. Voy a seguir dando mucho amor, aunque otras personas siembren odio. Voy a seguir construyendo alrededor mío, aun cuando otros destruyan. Voy a seguir construyendo la paz, aun en medio de una terrible guerra. Voy a seguir iluminando el camino, aun en medio de la oscuridad total. Y seguiré sembrando, aunque otras personas pisen la cosecha. Y seguiré gritando al viento y al mundo, aun cuando otros callen. Y dibujaré muchas sonrisas en algunos rostros serios y preocupados. Y transmitiré alivio cuando vea que las personas tienen dolor. Y regalaré motivos de alegría donde vea que haya tristezas. Invitaré a caminar con un sentido a cualquiera que decidió por su cuenta quedarse en un espacio sin sentido, y levantaré los brazos a los que se han rendido y no tienen ninguna esperanza. Porque en medio de la desolación y la amargura siempre habrá un niño vigilante que nos mirará esperanzado y a la vez tratando de esperar algo de nosotros, y aún en medio de una gran tormenta. Por algún lado saldrá brillante el sol matutino, y en medio del desierto árido crecerá una planta llena de flores y de frutos. Siempre habrá un pájaro cantando alegremente a mi alrededor, habrá también un niño que me sonreirá alegremente, y una mariposa que me brinda su belleza silvestre. Tengo que tener los ojos del alma abiertos para disfrutarlos, al igual que cualquier cosa sencilla de cada día. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.